Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ensamble de guitarra de Quito se presentará el 27 de enero próximo a las 19 horas en el Centro Cultural Metropolitano de Quito. En la primera parte se interpretarán temas enfocados en la música ritual andina y latinoamericana que busca imitar a los sonidos de la naturaleza, y en la segunda parte se enfocará al mestizaje, se cantarán yarabíes, pasillos, entre otros ritmos que recuerdan nuestras raíces andinas. El grupo se formó en 1992, está integrado por 8 músicos y en este nuevo año tocarán obras de nuevos y complejos compositores de la región y el mundo. Internacionales. Asunción. Una campaña de recolección de libros destinados a los centros penitenciarios organizado por el gobierno paraguayo comenzó hoy en todo ese país. El Ejecutivo señaló que están recibiendo todo tipo de libros y no se tiene una fecha límite porque se pretende entregar un lote grande a las penitenciarías de toda la nación. También se indicó que con la lectura cambiará a los privados de libertad sus pensamientos e ideas. Inclusive podrán bloquear su conducta delictiva, lo que favorecerá su reinserción como miembros productivos de la sociedad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.